¿Es posible que una persona pueda cambiar? Es decir, amigo, no simplemente cambiar físicamente o de forma externa, sino una transformación completa desde el interior, su pensamiento, su corazón, sus actitudes, su forma de ser. Hoy conoceremos un personaje que está registrado en la Biblia, que creía ser alguien, pero cuando se encontró con Jesús, su vida cambió 180 grados. ¿Quieres saber de quién se trata? ¿Cómo era y cómo llegó a ser? ¿Y qué esperanza tenemos tú y yo de acuerdo a su historia? Pues acompáñanos. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Como siempre, para nosotros una alegría enorme que tú seas parte de nuestro programa. A ti joven que estás al otro lado de la pantalla o tal vez escuchándonos o viéndonos por el internet o por la radio, queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo. Queremos enviarte un saludo y un abrazo grande desde aquí, desde el Código, desde el set de Código Abierto. Durante todo este trimestre estaremos estudiando esta nueva guía de estudio de la Palabra de Dios, el Evangelio en Gálatas. Y tendremos un personaje principal que será nuestro estudio de varias semanas, 14 semanas en realidad. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues desde ya la invitación para que seas parte de nuestro programa el día de hoy y durante muchas semanas también. Tenemos amigos invitados en nuestro set que van a hacer posible el desarrollo de esta lección. Vamos a pedir por favor a Rocío que se presente una vez más para todos nuestros amigos que no la conocen. Bienvenida Rocío a Código Abierto. Gracias, Gualdi. Estoy feliz de poder estar aquí una vez más con el Pastor Sergio, con André, entre amigos, ¿no es cierto? Estudiando la Palabra de Dios. Como bien todos saben, o al menos nosotros aquí, mi nombre es Rocío Mercado. Estoy feliz de estar acá. Para nosotros también. Es una alegría tenerte en nuestro set. Alguien que está al centro de nuestro set, un amigo que ya lo van a conocer ustedes también. André, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Wally, estoy muy contento de estar aquí en este momento con ustedes, junto con Rocío y junto con nuestro amigo Sergio también. Y para mí es la primera vez que estoy aquí y estoy muy contento de estar aquí participando del programa Código Abierto. Un saludo a todos que están escuchando, a los de Brasil, a mis amigos, porque soy del sur de Brasil. Un abrazo muy caliente a los de sur de Brasil. Excelente. ¿Qué tal si das un saludo pequeñito en portugués? Porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando también. Por favor. Ok. Saudação aos meus amigos de Brasil, sul de Brasil, Paraná, Maringá, é a minha cidade natal. É um gosto estar aqui realmente. Um abraço muito apertado aos nossos amigos que estão em Brasil. Muito bem. Para os que não entenderam, ele disse que está muito feliz, que está enviando um abraço enorme para todos nossos amigos do sul de Brasil. Sergio, uma alegria que estés conosco o dia de hoje. Graças, Walt. Também é uma alegria estar com vocês mais uma vez acá, em La Nuevo Tiempo. Quero também enviar um saludo a meus amigos de Brasil, a minha família em Brasil, que já não veio quase 12 anos, que já há 6 anos que estou em Bolívia. Não? 6 anos que estou acá, começando meu ministério acá. Então quero enviar um saludo especial a meu padre, a meus irmãos, a minhas tias que estão em Brasil, nos assistindo agora, a meu suegro. Queria também enviar um saludo a minha esposa Liliane, que Deus lhe bendiga muito. É minha companheira em este ministério. Excelente. Y un saludo para todos nuestros amigos de todo Sudamérica, ahí, desde Chile, Argentina, pasando por Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, con seguridad están al pendiente de nuestro programa. No podemos iniciar si no pedimos la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Voy a pedir a Rocío, por favor, que nos dirija en oración. ¿Está bien? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y meditar en ella. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos conduzca y que las personas que nos oyen y nos ven también puedan escuchar tu voz. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, durante todo este trimestre estaremos estudiando el Evangelio en Gálatas. Ya tenemos listo al pastor Adoniram en el otro lado del set, preparado para el marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. ¿Qué tal, amigos? Un nuevo trimestre estudiando el libro a los Gálatas. Siglos después de Martín Lutero, los adventistas del séptimo día llegan a redescubrir la verdad en el libro de Gálatas como en ningún otro libro de la Biblia. Allí Pablo aborda temas como la libertad, el papel de la ley y la salvación, nuestra condición en Cristo y la naturaleza de la vida guiada por el Espíritu. Por supuesto, otros libros como Romanos abordan algunos temas, los mismos temas, pero Gálatas es diferente. Muchos eruditos creen que Gálatas pudo haber sido escrito, una carta escrita por Pablo, más o menos en el año 49 después de Cristo, después del famoso concilio de Jerusalén, narrado también en Hechos capítulo 15. Si así fuese, sería el documento cristiano más antiguo que se conozca. Hasta aquí, lo del libro. Pero ¿qué de Saulo, que más tarde fue llamado Pablo, el que llegó a ser el apóstol de los gentiles? Ahora, no es difícil entender a Saulo de Tarso. ¿Por qué hizo lo que hizo? Siendo un judío devoto, a quien durante toda su vida le enseñaron la importancia de la ley y de la importancia de la redención política de Israel. Entonces, no es de sorprender que estuviera convencido de que los seguidores de Jesús eran desleales a la Torá y, por lo tanto, entorpecían el plan de Dios para Israel. Estaba tan decidido a ser el agente de Dios para erradicar de Israel todas estas creencias. Siendo así, aparece en la Escritura como un perseguidor violento, violento de aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, Dios tenía planes muy diferentes para Saulo, planes que nunca habría podido prever por sí mismo. Este judío no solamente predicaría que Jesús era el Mesías, sino también predicaría entre los gentiles. En el Nuevo Testamento aparece primeramente en Hechos involucrado en el apedreamiento de Esteban y luego en la conexión de la persecución de mayor escala que estalló en Jerusalén. Esteban tiene especial importancia porque su predicación y martirio parecen haber tenido una profunda influencia en Saulo de Tarso. En cuanto a la conversión de él, desde una perspectiva humana, debió haber sido imposible. Lo único que merecía Saulo era ser castigado. Pero en vez de eso, Dios extendió su gracia a este judío ferviente. Y saben, Saulo no era ateo, era religioso, aunque muy equivocado en su comprensión de Dios. Luchó contra Jesús hasta que en el camino a Damasco, mediante un encuentro milagroso con el Jesús resucitado, Saulo decidió no luchar más. Concluyendo, el encuentro de Saulo con Jesús resucitado en el camino a Damasco fue el momento definitorio de su vida y de la historia de la iglesia primitiva. Dios cambió a quien había sido perseguidor de la iglesia y lo transformó en un apóstol escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, el hecho de que Pablo introdujera a los gentiles a la iglesia solo por fe resultó ser un concepto difícil de aceptar por algunos dentro de la iglesia. Esto es un poderoso ejemplo de cómo los preconceptos y el prejuicio pueden estorbar nuestra misión. Una linda lección, ¿verdad? Adelante, Waldi. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adoniram, por ese marco temático que solamente usted lo sabe hacer. Y bueno, tenemos un nuevo folleto, como nos decía, un nuevo estudio que va a durar 14 semanas, ¿no? Y vamos a hablar durante este tiempo acerca de Gálatas. Y justamente hoy, la lección número uno, el título ya es bastante sugestivo: Pablo, apóstol a los gentiles. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿conocen alguna persona que cambió radicalmente su vida? ¿Es posible que una persona pueda cambiar, qué sé yo, 180 grados? Es decir, antes era vicioso, qué sé yo, borracho, metido en las drogas, no sé, y de repente lo vemos en la iglesia, alguien totalmente distinto, predicando. ¿Es posible esto o estamos hablando de cosas imposibles? ¿Qué dice Sergio? Es posible, ¿no? El poder de Dios es maravilloso, es muy grande el poder de Dios de convertir una persona, conducir a una persona a otro camino, ¿no? Llevar a la persona hacia Él. Yo no nací en la iglesia, ¿no? No nací en la iglesia. La primera vez que leí la Biblia tenía 23 años, imagina, 23 años. Y conocí a Dios en la universidad, me estudiaba comunicación social en Brasil, por medio de un amigo, ¿no? Conocido de muchos acá, porque también tiene un programa en la Nuevo Tiempo de Brasil y acá también, ¿no? En la Mira de la Verdad. Leandro Cuadro se llama. Claro. Entonces correcto. Fue mi instructor bíblico, ¿no? Mi amigo, mi compañero que me auxilió y todo. Pero me acuerdo que había una persona, una amiga mía, que estudiábamos juntos, ¿no? En el colegio. Y él era adventista. Y yo no era de la iglesia, vivía totalmente de acuerdo con los jóvenes que vivió hoy, ¿no? Entonces, un día, él me vio en la iglesia. Y me miró y quedó asustada, ¿no? Y abrió sus ojos así y habló, Sergio, ¿usted en la iglesia? Sí, ahora soy de la iglesia. ¿Cómo Dios es poderoso, no? Entonces, Dios tiene el poder de cambiar vidas, ¿no? Y eso que torna Dios algo así fantástico, su misericordia, su amor, su capacidad de cambiar una persona, una personalidad, un carácter ya formado. Imagina, 23 años con los hábitos formados ya, su carácter. Y Dios viene y cambia su vida y las personas que están a su alrededor no comprenden cómo surge ese cambio todo. Entonces Dios es muy poderoso mismo. Correcto, y ahora tenemos a un pastor de la iglesia, sí, ¿no? Totalmente transformado y con su presencia en nuestro programa. André, ¿alguna experiencia o de alguien ahí? ¿Tú crees que es posible? Todo es posible aquel que cree igual. Interesante, ¿no? Es así que puedo contar un poco de mi vida. Por mi favor. Infancia. Mi familia nem sempre foi cristiana, nem sempre tuve um fundamento assim cristiano. E eu vim de um lar assim, num hogar muito complicado, muito complexo, a ponto de ligar minhas tias e dizer a mim quando tinha meus 10 anos, para ter uma ideia, com um ninho com 10 anos, ligar a mim e dizer assim, esse vai ser um maleante quando crescer. Les cuento que después de algún tiempo, ninguna de mi familia era cristiana. Y vivía siempre a las fiestas, y borrachos, cosas, todo eso. Interesante cómo Dios cambia. Un día conocí a Jesús en un evento de Carpas, esa gran Carpas, evangelismo. Mi idea no era, de verdad, no era ni un momento cambiar de vida. Solamente conocer aquela carpa grande, parecia um circo a mim. Interessante que, vamos olhar com nossos amigos, não? E andava solamente, caminhava solamente com pandilhas, assim caminhava. Interessante que fomos olhar. O primeiro interesse era arreglar novias. Era interesse. Mas quando a palavra entrou em meu coração, quando entendi essas coisas, tudo se cambia a minha vida. As drogas, as coisas que hacía antes, já não hacía mais. E hoje estou aqui, em Código Aberto. Correcto, y también estudiando teología, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vean lo que el poder de Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Y alguna experiencia también, Rocío? Bueno, creo que yo nací en la iglesia prácticamente, crecí aquí. Quizás el cambio que Dios hizo en mi vida no fue quizás así tan radical, pero sí Dios hizo cambios en mi vida, de los cuales puedo dar testimonio también de esto. Y creo que cuando nosotros escuchamos testimonios de grandes cambios o de personas transformadas por el amor de Dios, vienen muchas cosas a nuestra mente, tanto como alegría y como preconceptos también. Entonces creo que algunas cosas de esas también podemos verlas hoy en la guía de estudio que tenemos. Excelente, y justamente, ¿no? Vamos a descubrir en el estudio de esta semana cómo Dios, ¿no?, se fija en las personas que están predispuestas para servirlo, ¿no? Y él utiliza esa predisposición y hace transformaciones increíbles, ¿no? Y justamente ese personaje del cual vamos a hablar ahora, conocido como Saulo de Tarso o Pablo, ¿no?, nos llama la atención muchísimo, ¿no? Porque él hace un cambio de 180 grados. Sí, es interesante, ¿no? Porque soy pastor y capellán del Colegio Adventista Cochabamba. Quiero enviar un saludo a los estudiantes, a los padres de los estudiantes, a los docentes y administradores también. E os muchachos às vezes perguntam, os estudantes, não? Pastor, como era sua vida antes? Nasceu na igreja, não? Então você empieza a falar de você, como você era, não? E eles falam assim, pastor, antes tu era onda buena, não? Era uma onda buena. Era hora está aí na igreja, pastor. E eles sacam sua guitarra, não? Porque fazem classe de música e empieza, não? Pastor, conhecia essa? E toca, não? Eu, conosco. É grupo tal. Ah, sim, é. Então, isso nos ajuda a compreender as pessoas. Quando eu miro um jovem, não miro como ele é. Miro aquilo que ele pode venir a ser por el poder de Deus. Porque tal qual é hoje, eu me fui também. Eu fui assim. Então, quando Deus cambia a vida, a pessoa tem essa experiência de transformação, a mirada é distinta. Porque se Deus hizo comigo essa transformação, que eu mesmo não compreendo como Deus logrou fazer isso em mim, eu miro este jovem e falo assim, que Deus pode ser na vida desse jovem? Então, quando a palavra entra em seu coração, em sua mente, e o Espírito Santo realmente cambia essa pessoa, é uma nova criação, não? É a restauração do ser humano à imagem de Deus. Exatamente, e provavelmente há muitas pessoas em este momento que estão vendo este programa ou estão através do internet, não? E têm muitas perguntas, porque sempre o ser humano hace un autoexamen de su vida, ve muchas cosas malas, pero no tiene la fuerza para poder cambiar, ¿no? O cuando intenta cambiar, quiere cambiar, dice, ¿será que Dios va a permitir que yo cambie o me acepte como soy? ¿No? ¿Es posible esto? ¿Es posible ir a una iglesia, alguien que, como tú decías, probablemente esté en los vicios, metido, qué sé yo? ¿Es posible que Dios se fije en mí? Bueno, por el testimonio de ustedes, sí. Definitivamente sí, porque Dios tiene mucho poder y tiene amor para con nosotros. Y es más, justamente el tema de hoy es acerca de un personaje que sí era cristiano, pero sí tenía una visión distinta probablemente a lo que realmente era el cristianismo. Estamos hablando de Saulo de Tarso, ¿no? Un tipo que había crecido con los mejores maestros de su época, ¿no? Realmente era un hombre culto en todo sentido. Con los mejores profesores de la época, él había estudiado, así como tú decías, leyendo cuadros. Imagínate tener el privilegio de que él sea tu maestro, ¿no? Imagínate. Pero de repente, él era perseguidor de cristianos. Amigo, después del corte veremos cómo este personaje de perseguir cristianos se convirtió en alguien manso y predicador a los gentiles. Regresamos enseguida con más de Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrounaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y después de esa invitación tan especial que hemos tenido para ti, quisiéramos reiterarte para que tú busques una iglesia adventista. Si no sabes dónde, pues muy fácil. En tu aplicativo, en tu celular o por el internet, encuentrounaiglesia.com. Y tú vas a ver las iglesias adventistas más cercanas y ahí puedes encontrar también la guía de estudio que con seguridad va a ser de beneficio para tu vida espiritual. Amigos, ¿quién era Pablo? O bueno, para comenzar, ¿quién era Saulo? ¿No es cierto? Saulo de Tarso. Rocío. Creo que es bueno recordar un poco de quizás la situación que estaba pasando el pueblo de Dios, si podríamos decir así, decirlo, en ese entonces, ¿no? El pueblo estaba oprimido por lo que es el gobierno romano. Jesús había muerto. Entonces, y Saulo, que bueno, aquí entonces aún no estaba convertido, ¿no es cierto? Era un hombre que tenía sus principios muy marcados, ¿no? Entonces creció conociendo algo, aprendiendo algo y estudiando, ¿no es cierto?, las Escrituras. Y para él, Jesús no fue más que, podríamos decir así, una persona que dijo ser algo y no fue, murió. Entonces, los discípulos que empezaban a predicar, para él era que iban contra los principios del pueblo. Entonces, era alguien que defendía eso, porque eso él creía que era cierto. Entonces, ahí vemos que él tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Muy decisivo, si quiere hacer algo, va a hacerlo. Entonces, aquí es donde él decide desarraigar, si podríamos decir así, estas cosas que los discípulos estaban hablando al pueblo para que ya esto quede, como arrancarlo, ¿no? Arrancar estas ideas que parecían decirse de Jesús como el Mesías. Muy bien. André, ¿qué opinas? Interesante que aquí nosotros lo podemos mirar en el contexto. El propio nombre de Saulo, y es bien sugestivo, que el nombre Saulo significa perseguidor. Interesante, ¿no? Por el propio nombre ya podemos llegar a una idea. Es su nombre Saulo, perseguidor. Y Saulo era un judío fariseo. Interesante que estaba perseguindo al pueblo de Dios, pensando en su mente que estaba haciendo lo bueno. Y todavía nosotros sabemos que no estaba haciendo lo bueno. Y como un judío fariseo que conocía las Escrituras y que pensaba que venía, iba a venir un Mesías, que iba a hacer cosas totalmente diferentes. Y ahora llega Jesús, ¿no? Y empieza ahora a ser muerto, crucificado y resucitado. Por ejemplo, no podía aceptar. Su idea era erradicar de una vez por todas esa idea de los seguidores, o sea, los cristianos, ahí estaban, en ese contexto. Esa es su idea, de amenazar y erradicar totalmente los cristianos. Correcto, ¿no? Justamente podemos ver a Saulo, Sergio, alguien que tenía los principios bien marcados, ¿no? Según él estaba haciendo lo correcto. Y realmente era un tipo radical, ¿no? Sí, Saulo realmente fue un hombre que fue bien, bien educado, ¿no? En los costumbres, en la ley judía, a los pies de Gamaliel. Pero gustaría de leer entonces las características que él mismo pone en él. Vamos a mirar lo que Pablo habla de él mismo. Por favor. Vamos a abrir Filipenses capítulo 3, versículo 5. Adelante, dice así. Circuncidado al octavo día. O sea, foi levado já cumprindo, não? A ordenança que Deus entregou a Abraão, depois vino a Moisés, todo. Então, circuncidado ao oitavo dia, de linaje de Israel, ou seja, eu sou do povo escorrido, não? De la tribo de Benjamim. Eu não sou do povo escorrido solamente, sou de la tribo de Benjamim. O que passa com a tribo de Benjamim, não? La tribo de Benjamim, se miramos aí o contexto de la tribo, se miramos no passado, em 1 Reis capítulo 12, va a mirar que hubo una división de las 10 tribus, ¿no? Con Roboán, Jeroboán. Entonces, la tribu de Benjamín permaneció fiel a casa de David. Entonces, yo soy de la tribu fiel. Entonces, yo soy un fariseo, yo soy un judío fiel a Dios, ¿no? Soy de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos, un hebreo puro. En cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Fariseo conocido como la secta judía, ¿no? Bien, bien celosa, por las rigorosa, conocidos por los santos, ¿no? Kedoshim, son los santos, ¿no? Y habla así también. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que está en la ley, irreprensible. O sea, Pablo habla así. Mira, lo que está en la ley yo cumplo. No hay nadie que pueda hablar algo de mi persona. Pero él continúa diciendo más en otro libro. Vamos a mirar en Timoteo. Primera Timoteo. Capítulo 1, versículo 3, diz assim. Habendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mira, blasfemo, perseguidor, injuriador. Llevaba a las personas en la cárcel, tenía la carta de los fariseos, la autoridad de los líderes religiosos. Pero él habla así, mira. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea, Saulo de Tarso, primeramente, es una persona sincera, pero estaba sinceramente equivocada en sus percepciones, en sus creencias ahora, porque el Mesías ha venido. Entonces, toda su carta ahí, de perseguidor, pasa a ser perseguido y pasa a llevar el Evangelio a los gentiles. Correcto. Qué historia. Así es. Y a mí me llama mucho la atención un párrafo que escribe un filósofo matemático, Blas Pascal. No sé si han escuchado acerca de él. Dice, los hombres nunca hacen lo malo en forma tan cabal y alegre como cuando lo hacen por una convicción religiosa, ¿no? Es decir, él realmente estaba convencido en tal extremo que podía perseguir y asesinar alegremente, ¿no? Porque realmente él estaba pensando que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí justamente en el libro de Hechos, podemos ver el capítulo finalizando el 7 y el 8, el encuentro con Esteban, ¿no? Y cómo matan a este primer mártir de la iglesia. Y él está viendo aquel momento, y no solamente eso, ¿no? Sino a él le entregan las ropas, dice, de este mártir, ¿no? Y él estaba ahí con todo esto. Imagínense ustedes, después va hacia Damasco, como decía, ¿no? Con cartas, con las credenciales, con todo listo para terminar con una iglesia que estaba creciendo en aquel lugar, ¿no? Y ahí ocurre algo totalmente extraordinario, fuera de lo común, ¿no? La conversión de este amigo. Y esto justamente nos encontramos en el capítulo 9 del libro de Hechos, ¿no? ¿Alguien me puede relatar más o menos de qué se trata esta conversión? Porque son varios versículos ahí que no los vamos a poder leer todos, ¿no? Pero capítulo 9 del libro de Hechos. A ver, Sergio, si nos puedes comentar un poco. Vamos a decir así, ¿no? La historia de Pablo, su conversión, aparece en tres veces, ¿no? La primera es narrada por Lucas. Lucas narra la historia. Después de las dos otras, en capítulo 22 y 26, es el propio Pablo que está narrando la historia. En contextos distintos. Si miramos ahí los tres relatos de testimonio, tiene cosas que hay y cosas que no hay en los otros. Entonces, una cosa interesante que también tenemos que entender es que Pablo contextualiza su testimonio de su conversión al público presente. Por ejemplo, al pueblo que estaba ahí reunido, ¿no? Él habla, después va al Sinedrio, él habla al rey Agripa de una manera distinta. Entonces, lo que destaca en esta ocasión que Lucas también habla, es que Pablo estaba yendo con las cartas, ¿no? Las credenciales, como dijo, ¿no? Para perseguir a quién? A los cristianos que estaban en Damasco, porque para él estaba esparcido, el cristianismo estaba creciendo, estaba esparcido, ¿no? La persecución fue buena para la iglesia, porque la iglesia, si miramos, estaba concentrada en Jerusalén, pero Jesús habló que la iglesia tenía que expandirse hasta el confín de la tierra. Entonces, esa persecución que hubo con Esteban, ¿por qué perseguir a Esteban? Porque el mensaje de Esteban era una continuación del mensaje de Cristo. Y el mensaje de Esteban estaba unido a Cristo. Por eso que cuando leemos ahí lo que los falsos testigos, los testigos de, que hablan contra Esteban, que fue contratado para hablar, habló que va a destruir las costumbres. Habló que va a destruir ese lugar. Y miramos que Jesús fue acusado por la misma manera, ¿no? Ese destruye nuestras costumbres, ¿no? Habló que va a destruir el templo de Dios. Imagínate para un judío decir eso. Imagina, ¿no? Solo para un judío decir. Entonces, Esteban predicaba el mismo mensaje de quién? De Cristo. El mensaje, la continuación del mensaje de Jesús. Entonces, Saulo, ¿no? Entonces, Saulo mira esto. Y imagina cómo queda. Esteban empieza su discurso, su sermón. Y de repente ahí, cuando empezamos a leer el sermón de Esteban, ¡puf! Hay una presión. Esteban percibe la ira que estaban las personas alrededor de él. Y él termina su sermón de manera abrupta, ¿no? Así estaba, después de manera abrupta termina el sermón. Y Saulo mira Ahora Esteban, para ser apedreado, como usted habló en las ropas, Saulo alza las ropas de Esteban, pero algo interesante ocurre. Ellos miran a Esteban como? Con un rostro de ángel. Un rostro de ángel. Y hay un pasaje que habla así, ¿no? Dura cosa es luchar contra el aguijón. Esa conversión de Saulo está acá. Mira, cuando Paulo está a camino de Damasco, dice así, capítulo 9, versículo 13. Mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra él, aguijón. Entonces, tenía Pablo estaba con la mentalidad, ¿no? Voy allá, voy a perseguir a los cristianos, esa secta es una herejía abierta, está viniendo contra nuestras costumbres, nuestra ley, todo. Y ahí aparece Jesús, de una manera así, extraordinaria. Pablo cae, queda ciego, no tenía más cómo guiarse, ¿no? Por sí mismo. Y escucha la voz. Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, interesante. Saulo estaba persiguiendo a quién? ¿A Jesús o a los cristianos? Ah, pero seguir a los cristianos es como seguir a propio quién? A propio Cristo. ¿No? Interesante eso, ¿no? Entonces, cuando alguien persigue a un cristiano, no persigue solamente a un cristiano, persigue a quién? A Cristo. ¿Y por qué lo persigue? Porque él tiene la imagen de Dios. ¿Ya? Entonces Pablo cae, queda ciego, desprotegido, no mira nada, solo escucha la voz y escucha. Dura cosa es dar contra el aguijón. ¿Qué es un aguijón? ¿Qué era ese instrumento? Era un palo puntiagudo que se habla acá. Sí, correcto. Puntiagudo, ¿no? Con una punta muy filosa. Una punta, ¿no? Con un buey estaba arando, así para el buey continuar, no parar, ¿no? En Brasil hablamos muchas veces cuando una persona está muy así, fijada en solamente una meta, un objetivo, y va siempre de errado, equivocado, y las personas hablan y él continúa así, ¿no? Así, murro en punta de faca. Es un murro en punta de faca. O sea, es golpear un cuchillo, ¿no? Es como golpear un cuchillo, ¿no? Es así. Entonces Pablo ya da a entender que el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de Pablo. Querendo mostrar otra cosa a él, ¿no? Otro camino. Y Pablo había que resistir a la voz del Espíritu Santo. Creo que el impacto mayor ahí fue cuando él miró a Esteban. Un hombre ahí que sereno, con rostro como de ángel, orando por sus perseguidores. Creo que eso habló muy fuerte al corazón de Pablo. Entonces Pablo cuando mira esto, él cala la voz del Espíritu, ¿no? Y continúa persiguiendo. Pero ocurre esto. Ahora imagina usted, yo pregunto a usted, André, vamos a decir que tú eres Ananías ahora. ¿Ya? Tú eres Ananías. Pablo está venido para perseguir, para te llevar a estrada. Se tiene que matar, mata. No hay problema para él, ¿no? Porque está haciendo lo que es correcto. Ahora, usted escucha Jesús hablando. Saulo está orando. Va a ter con él. ¿Qué pasa por su cabeza? Yo diría, wow, qué cosa, ¿no? Alguien que quiere matar. Hasta participó de la muerte de Esteban, participó de la persecución de los cristianos. Yo me iba a asustar, me iba a asombrar, seguro. Correcto, y justamente, ¿no? ¿Qué opinas tú, Rocío? Algo que llama la atención es que después de, podríamos así decir, el recorrido que ya tenía Saulo, o sea, la reputación que tenía Saulo, porque entonces era complicado, así como decimos, para Ananías recibir a alguien que ya había matado a Esteban y podríamos decir así, tomó sus ropas, como que quién sabe, tal vez como premio, digamos, de aquel acto heroico que pudo haber hecho en honor a lo que él creía, ¿no es cierto? Pero me llama mucho la atención que en vez de que cuando Jesús le habla, quizás lo que Saulo merecía era la muerte. ¿Por qué? Porque así como decía el pastor, entonces Saulo estaba persiguiendo, no a cristianos, estaba yendo contra Cristo. Entonces es muy bonito que Jesús le habla y al dejarlo ciego, le da como una chance para que él pueda tomar una decisión, para que él pueda acudir al llamado que Dios le hace. Muy bien. Y justamente me quiero centrar ahora en este nuevo personaje que aparece, ¿no? Ananías. ¿no? Alguien que estaba ahí en la ciudad, que obviamente sabía de que Pablo estaba llegando a aquel lugar, ¿no? Y es más, la Biblia y el estudio dice que era conocido Saulo como una bestia, ¿no? Alguien que arrasaba con todo lo que venía por delante. Yo me imagino el temor de todos los cristianos en aquel lugar. Y que de repente ahora este hombre, ¿no?, se encuentre en un lugar y él tenga que ir a buscarlo, ¿no? Pero obviamente el llamado no fue simplemente porque él quiso, sino que en el versículo 10 justamente, ahí Dios le habla a Ananías, ¿no? Y le dice, tienes que ir justamente donde esté. ¿Qué opinas de la actitud y la actitud que deberíamos tener al llamado de Dios, André? Yo me pongo en ese momento en el lugar de Ananías, que estaba en la casa de Judas, y ahora en ese momento recibe la orden divina, ¿no? Tiene que predicar a alguien que ha matado, que ha destruido personas. Y imagina, así, muy complicado, muy complejo. Tenía que ser un evento sobrenatural realmente para que Ananías creyese realmente lo que estaba ocurriendo. Y yo pienso en su mente ahora, en ese momento, ¿qué pensaba Ananías, ese hombre de Dios también, a predicar a una persona que había matado, que había destruido? Seguramente, si fuera en nuestros días de hoy, ¿cómo sería? Pregunta a mí. Seguramente, tiene que tener mucha fe. Y algo sobrenatural como pasó así con Ananías, para creer y para llegar a punto de predicar a alguien que te lo podía matar. Es como, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Va a Oriente Medio o a esos lados, ¿no? Los terroristas, todo, y predica a la gente allá. ¿Cómo sería? Yo hago esa pregunta a mí en ese momento, ¿no? Seguramente, Señor, yo, no, todavía, ¿qué sabe, no? Correcto. Muchas veces Dios nos hace una invitación a cosas que para nosotros son muy complicadas. Pero algo, amigo, que debemos tener en cuenta es que no debemos juzgar a las personas. Enseguida, continuamos con más de Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 1, que lleva por título Pablo, apóstol a los gentiles. Amigos, íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? A veces como seres humanos es fácil juzgar, ¿no? Emitir conceptos de las personas, pero no es lo correcto. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Qué opinas, Rocío? André. Muy interesante esta parte de cuestión de juzgar. Es un texto bíblico en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz bem assim, pero o Senhor respondeu a Samuel, não mire seu parecer, nem sua grande estatura, porque eu o desecho, porque o Senhor não mira o que o homem mira, o homem mira o que está ante seus olhos, pero o Senhor mira o coração. Interessante, sabe que, Wally, sabe que nossos amigos aqui estão, muitas vezes têm a costume de juzgar a gente, né, a maneira espiritual, às vezes também de um membro de uma igreja. Cómo se porta, cómo se comporta aquella persona. Y no es así, el texto nos dice cosas muy diferentes. Que en ese momento, a ver, ahí estaba Samuel y David. ¿Pero quién era David? ¿Qué podía decir David de su apariencia física, de su fuerza? No podía dar nada. Pero lo podemos mirar aquí que no debemos juzgar, que Dios mira con otros ojos, de una mirada diferente. Como podemos ver aquí el asunto que estamos mirando, ¿no? De Saulo. Miramos Saulo, pero Ananías miraba de una manera, pero Dios tenía otros planes. Los planes de Dios son más grandes, son mayores que de nosotros. Va más allá de que nosotros pensamos. Muy bien, Rocío. Y por ejemplo, una vez escuché así, ¿no? Alguien decir que cuando estamos caminando por la calle, digamos, y vemos a una persona en un estado triste, botado en el piso, quizás comiendo del basurero, y nosotros lo primero que pasa a veces por nuestra cabeza es irnos a la calle de enfrente o para estar lejos de él, ¿no? O rodearlo así. Y porque nosotros lo vemos así, pero decían que Dios ve a esa persona como un hijo suyo sentado en la iglesia los sábados. Quizás no así como está. Quizás él ve a este hijo con camisa, quizás como un hijo que va y lo busca. Entonces Dios tiene otros objetivos, otras metas, otros sueños para él, pero nosotros lo vemos perdido, ¿no? Ya es caso perdido. Y quizás la historia de Saulo es similar, ¿no? Pues, tal vez para nosotros Saulo era un caso perdido. Pero aprendemos así con el texto, por ejemplo, que habla Andrés, muy bueno. Uno de mis textos favoritos. Entonces creo que es algo difícil en el ser humano porque tenemos en la cabeza preconceptos, prejuicios. Ni conocemos a la persona. Solo vemos que dijo algo, habló algo, hizo algo y decimos, ah, debe ser así y así. Entonces creo que este es un llamado también para nosotros a cambiar esto. Muy bien. Bueno, solo más un detalle, si me permite. Claro que sí. Yo estaba en curso, ¿no?, de teología, ¿no? Y uno de los pastores llegó, hizo un comentario que muy interesante. Porque en curso de teología, ni siempre todos los que están ali, dicen, oh, será un gran pastor, ¿cómo será? Y dicen, este no va a ser pastor. Misericordia, ¿qué está haciendo aquí, no es? Interesante. Solo que a veces, muchas veces un muchacho dice que está allá, se torna un gran pastor. Y allí vas cambiando, Dios tiene sus medios de cambiar a la gente. Es como un colegio, por ejemplo, una escuela, por ejemplo. Que aquí está una experiencia, Sergio trabaja, pastor Sergio trabaja aquí en la escuela, trabaja con muchos jóvenes, ¿no ve? Y a veces, mira, este no va a ser nadie. Pero cuando uno crece, cuando se desarrolla, transforma totalmente. No podemos saber quién será la persona, solamente Dios sabe. Correcto, ¿no? Y justamente creo que Ananías tenía ese concepto, ¿no? Porque él estaba ahí en el corazón y ahora tengo que ir al encuentro de este hombre que 3 días había estado ciego de paz. ¿Qué vamos a hacer, no? Por ahí voy y me mata. Vamos a ver cómo Ananías contesta a Cristo ahora. Ananías contesta, entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y yo aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Imagina. ¿Qué Ananías estaba mirando? La vida de Saulo, ¿no? Correcto. Sus antecedentes. Uh-huh. Todos sus antecedentes estaban mirando. Y ahí juzgó. A veces podemos entrar en contacto con una persona que fue una meretriz, una persona que fue un adicto a drogas. Y esta persona llega a nosotros y podemos tener el mismo sentimiento que tuvo Saulo, que tuvo Ananías. Prejuicio se llama esto. Prejuicio. Entonces, Dios puede cambiar una persona totalmente. Dios no mira cuando mira el hombre. Mira, lo que estamos viendo, ¿qué hay acá, en el centro del escenario? ¿Qué hay acá? Un pedazo de madera de un árbol. Ah, para nosotros es un pedazo de madera, ¿no? Un trozo de madera ahí. Pero si ve una persona que es un artista. Un artista, correcto. Que mira ese trozo de madera, trozo que se habla. Sí. Trozo de madera. Él no mira solamente esto. Él mira aquello que eso puede tornar a ser. Venir a ser por las obras de sus manos. Entonces, la misma cosa es Dios. Dios cuando mira una persona, él no mira como esa persona es, pero mira lo que esa persona puede venir a ser con su ayuda, con su poder. Y por eso Dios habla así, mira, qué interesante. Ananías respondió y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si nosotros vamos ahí en un testimonio de Pablo con el rey Agripa, que va se cumpliendo, ¿no? Ahora está delante de quién? De un rey. Todo que se Dios, Cristo habla de Pablo, de Saulo, va se cumpliendo, ahora está delante de un rey y habla así. Para que abra sus ojos, ¿no? El mensaje de Jesús para él, hablando para el rey Agripa, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, imagina, Jesús mirando a Saulo, no como un perseguidor, pero un propagador de su mensaje, y va a llevar el evangelio a los gentiles. Y Saulo se cambia en Pablo, ¿no? Pablo. Y se convierte en el gran teólogo del Antiguo Testamento, que sistematiza toda la obra de Cristo, ¿no? Y escribe varias cartas, sus obras teológicas. Y llega a varias personas cambiando los corazones. Correcto. Mira cómo es Pablo. Así es. Amigos, ya el tiempo se nos está yendo, ¿no? Pero yo quiero tocar un tema más que me parece muy importante. El estudio nos dice que la iglesia estaba creciendo, ¿no? Había muchas ciudades, una de ellas Antioquía, la primera iglesia cristiana, y las otras más de la provincia de Siria, ¿no? donde había 500.000 habitantes, algo así. Entonces, una iglesia que crecía en ese lugar, obviamente, iba a tener también problemas, ¿no? Yo quiero centrarme en esos problemas que había en la iglesia primitiva y que probablemente ahora hay en nuestra iglesia también. Problemas del preconcepto, prejuicios, ¿no? Cosas que allá, cuando comenzaron a llegar los primeros gentiles a la iglesia, ¿qué hicieron los judíos ahí? ¿No? No, si quieres pertenecer a la iglesia, primero tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto, y después serás bienvenida, ¿no? Entonces, vean, ese tipo de conceptos con los que luchaba Pablo en aquel entonces, también puede ocurrir ahora, ¿no? Y probablemente ocurre. Y eso es lo que muchas veces cierra la puerta para algunas personas que quieren venir a la iglesia o que llegan y se encuentran con algo ahí, ¿no? Algunos piensan que tenemos que ser santos ya para ir a la iglesia, ¿no? Y algunos llegan a la iglesia y se encuentran con que allá no son santos, ¿no? Y es un conflicto. ¿Qué opinan ustedes, amigos? A ver, Rocío. Hay un texto que me llama mucho la atención, que está en Hechos, capítulo 10, versículo 34, que habla de Pedro, ¿no? Entonces dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Entonces creo que en este momento habla de Cornelio, ¿no? Entonces que Cornelio no era judío. Entonces es interesante cómo el mensaje que tenían que predicar de al esparcirse, al salir de Jerusalén, empezaban a predicar a los gentiles. Pero había un conflicto ahí entre los judíos y los gentiles, ¿no? Que no, que sí, que no sé qué, porque no son igual que nosotros, yo qué sé, tantas cosas. Pero, y había los prejuicios ahí que vemos. Pero en esa historia, en ese testimonio que tiene Cornelio para nosotros, donde Dios mismo le manda, ¿no?, a que busque a Pedro, igual a Pedro, y Pedro queda sorprendido porque, wow, es totalmente, no se esperaba quizás conocer a Cornelio y ver que Cornelio fue transformado por Dios. Entonces aquí es donde Pedro se asombra y dice, realmente no hay acepción de personas. Y que creo que ese es un buen mensaje igual para nosotros y fue un buen mensaje para el pueblo de en ese entonces, en Antioquía. Muy bien. Amigos, ya el tiempo se nos está yendo. Tenemos dos minutitos que quisiéramos dejar el tiempo para Sergio, para que hagas un resumen. No sé si el tiempo va a dar, pero lo tienes que hacer, ¿no? Y un llamado especial para los jóvenes. Dios es muy poderoso y nos puede cambiar. No sé la vida que lleva ahora. No sé si en tus propios ojos tú ves alguna perspectiva de vida, alguna solución para su vida. Si no ve manera de cambiar. Quiero decir a ti, eso nunca parte de nosotros, parte de Dios. Dios nos cambia, Dios nos transforma. Pablo es un ejemplo del poder de Dios de cambiar vidas. Yo soy un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida. Y tengo la plena seguridad que Dios también desea cambiar su vida. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos ser como Pablo? ¿Luchar muchas veces contra el Espíritu Santo? No. Pablo aprendió. Y él dijo, si yo escucho la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Si Dios te llama, entrega su vida a él. Y le hará esa obra que tú no puedes hacer. Pero él puede y quiere hacer. Porque desea vivir en su vida. Entrega su vida a Dios y deja que lo más él hará por ti. Y por las personas que también están a su alrededor. Que Dios le bendiga. Caminaste en el error, nadie vio tu decisión. Tu vida fue muy real. No quieres vivir así, no puedes ya continuar. Quieres cerrar la puerta, piensas en huir, piensas en rendirte. Tú debes luchar con lo que ves, tú debes vivir con la fe. Lo imposible se cumplirá, levántate y confía. Tu fe moverá montañas, espera en Él te sostiene. Oh, oh, oh. Ahora empieza a vivir, no mires nunca hacia atrás. Él prometió solo la vida. Sonríe, alaba. Tú crees, tú sueñas. Es momento de creer. Es momento de sanar. Tú debes luchar con lo que ves. Tú debes vivir con la fe. Lo imposible se cumplirá. Levántate y confía. Tu fe moverá montañas. Espera en Él y no te rindas, porque sé Él te sostiene. Tú debes vivir con la fe. Lo imposible se cumplirá. Levántate, confía. Tu fe moverá montañas. Espera en Él y no te rindas, porque sé, yo lo sé, Él me. Después de esa parte tan especial musical que hemos tenido en nuestro programa, amigos, vamos a hablar con Dios. Ahí donde estás, acompáñanos. André, por favor. Padre amado que está en los cielos, gracias te damos por este momento tan maravilloso, Señor. Al ter encuentro contigo aquí, en este estudio, con las personas que aquí están, o Ali, con Sergio, con Cindy también. Y tenemos, Señor, la certeza que miles de personas nos están escuchando en este momento, personas que tomaron sus decisiones, que saben que pueden cambiar por el poder de Dios. Te agradecemos por todo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos concluido el tema número uno de nuestro folleto de este trimestre. El título, Pablo, apóstol a los gentiles. La próxima lección, la invitación desde ya para todos ustedes. La autoridad y el evangelio de Pablo. Gracias, Rocío, por ser parte de Código Abierto. Gracias a cada uno de ustedes por poder estar acá y poder compartir todos juntos, ¿no? Gracias, André, por ser parte de Código Abierto. Sergio, un privilegio tenerte también. Amigos, para nosotros un privilegio que ustedes sean parte de Código Abierto. Esto fue nuestro programa Código Abierto por el momento. Nos encontramos muy pronto.